¿Bandidos del qué? Bandidos no, es catarsis. ¡Sinergia! 2016. No, o 17. Porque no queremos que se vaya 2017. O 18. 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Gana la competición. Un millón. ¡Carajo! Porque Maduro es muy majo. Yo, comienza ya el asunto. Si sinergia cambia el mundo, sí. Construyendo todos juntos la utopía del futuro, pavo. Escuchando Selfie Radio, Rat de Warrior, yo le lloro a Galeano, no al cabrón de Víctor Barrios. Adiós, enamorado de Treme, yo combato a los Mandelas y los comunistas vienen, pido abrazo de Rivera. Cañameros al Congreso, feliz sucos a la hoguera. Nuestro líder nos corea con misiles como letras. Joder, la comedia de la izquierda, por la risa les vencemos en escaños. Te gustamos, buena mierda. Atento que viene el combo más clase y la Unión Europea no coge y enterra, se pone la venda, rollo los 40 haciendo cosas nazis. Somos como negros que votan al Ku Klux Klan, la mafia siciliana es el Partido Popular. Van a la trama como Fabra, loterías a mansalva. De Valencia no se salva ni la tabla ni el Brugal. Nos escriben ellos mismos nuestras letras. Un vaso y una gran nación es Zeta. Catarsis, lamentas y han ofendido, ¿eh? Por poco y por pronto y porque tan solo ha sido el principio. Yo me lanzo a caminar por Madrid y estoy seguro que se acerca un poco gente a darme un abrazo y a decirme, así es Maduro. En España hace falta un Maduro. De repente me lanzo y gano las elecciones en España. Oh, it's you. You know her? Sí. It's been a long time. Apolo desde el Olimpo, llámalo menta de pilos. Mientras afilo el cuchillo, aquí la opinión es un delito. Bódalo y Alfón, presos políticos. Con las manos sucias como el líder de manos limpias. Mientras compilo estas rimas, desde Olimpia, loops y barras en la cara de Linda. Yo soy más de metáforas, aunque molen punchlines americanos. No tengo ni idea de música, solo soy un tipo filosofando. La película de mi vida la narra Claudio Serrano. Espera los créditos y va rezagado. Miren que quieren, tienen lo que deben. Parodiame el eje, se viene. Vive feliz el que finge o ignora, sabe reír el que redime o llora, dirige sin prisa el que no sabe la hora, dando vueltas cual lavadora. Si te ignoro es un despiste o que te repites más que el grito de Wilhelm. Alza la guadaña, pa' la calaña, ¿viste? Pantallazo azul y todo se apaga. Muy buenas y bienvenidos al trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM, programa dedicado al ámbito cultural y artístico, sea pictórico, musical, dramático, literario y un largo etcétera. En esta ocasión hablaremos dentro del panorama musical, un género que ha alcanzado popularidad en los últimos años en España, el rap protesta. Para ello ha venido al programa el grupo de rap valenciano Catarsis, compuesto por Decay y Perraco, también llamados David y José. Este tema que acabamos de escuchar al principio se llama Sinergia y está compuesto por ellos. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas. Bien. Gracias por venir a los dos. Aquí hasta Gijón debe ser un largo trayecto. 8 horas en AVE. Bien, antes quería preguntaros cómo identificaríais el rap protesta. Por ejemplo, en unos días vendrán los Chicos del Maíz en su gira de despedida a las fiestas de San Mateo. Y bueno, ¿qué opinión os merecen? Y hablando en serio, ¿cuánto ego tiene Nega? Bueno, demasiado. Es una persona... es insultante. Él de por sí es insultante, Nega. No lo conocemos, pero sí. Nos hace la competencia. Se hace la competencia, pero el rap protesta, más o menos, ¿cómo lo identificaríais? A ver, para mí rap protesta es que es distinto, hay como varios grados. O sea, rap protesta pueden ser los Chicos del Maíz llamándose a sí mismos comunistas, sí, eso no puedes decir que no es protesta. Sí. Pero luego también puedes interpretar como protesta Zetapu diciendo hay que hacer la revolución y luego ver que no lo respalda de ninguna forma, que no hace... Un hach. Es mejor que digan banalidades, pero que lo interpretas como protestas y luego realmente no piensa eso, solo lo dice porque sí. Ya, bueno, o sea, digamos que siempre está el que se queja de vicio y el que se queja por alguna razón. Sí, a ver, o sea, te puedes quejar, claro, no te voy a decir yo que no te quejes, pero yo los veo como distintos. Yo, por ejemplo, sí que me acuerdo que cuando era más jovencillo empecé escuchando Zetapu y tal y dije, joder, si lo que dicen tiene sentido, tal. Pero luego vi que no había nada más de ahí. Claro, no lo conozco tampoco personalmente, pero no he visto en ninguna forma que lo respalde. Cuando luego en su último CD sacaba un videoclip de ponlo en tu carro, no sé qué, y salía él con coches y con mujeres, que yo no le veía ningún sentido. No sé si salió no hace mucho, pero parecía como un vídeo de 2005. No por la calidad, sino por lo que contenía. Hablando mal y pronto, digamos que el rap protesta sería como el punk para lo que sería la historia musical. Es un punk actual que está cogiendo muchísima fama. ¿Tú, Perraco, tú qué dirías? Bueno, es... se puede considerar como tal. Yo es que rap protesta... es lo que pienso, es que hay mucha moda también. Y bueno, es un poco lo que decía David, de la moda que se está instaurando ahora, de que todo el mundo tiene que hablar de política, porque es como que si no hablas de eso no eres mainstream, no estás en la pomada, no, y estás fuera de la urbe. Y a lo mejor esa gente ni piensa así ni respalda luego con acto sus palabras. Pero bueno, yo prefiero que hablen de política y que se conciencien un poco, porque hay mucha gente, como por ejemplo Juancho Márquez, que es un rapero, que él pues no habla de política, tiene unos seguidores aparte, que bueno, escuchan rap, también más jovencillos, y últimamente está un poco más politizándose, y claro, es un mensaje que le va a llegar a esa gente, a esos jóvenes. Entonces es algo, yo creo, productivo, pero... también hay gente que se va por moda, y eso a mí sinceramente no me gusta. Pero lo que decía mi compañero, prefiero que hablen de política, aunque sea decir que todos roban o que la cuñadez que dice tu cuñado en Navidad, prefiero que digan esas cosas a que digan que, bueno, que vivimos en un mundo donde no pasa nada, donde el problema más importante es que en tu esquina haya el camello y que todas las mujeres son unas putas, que hay que tratarlas como objetos. Pues prefiero que hablen de política a que hablen de esa estupidez. También es un poco la oleada esta Podemos, empieza así como tal, y luego de repente todos los raperos se unen a esa oleada de Podemos y arrastran a todas las masas. Como nega. Más por el 15M, ya surgió luego lo de... De hecho, por el 15M sacaron un CD de un montón de raperos, no me acuerdo cómo se llamaba. X-Revolution. Algo de revolución, no sé si había... Era como dos CDs y habían 12 temas o más en cada CD, cuando lo del 15M. Y luego lo escuchabas y tampoco tenían un mensaje muy trascendental, las que yo recuerdo. Pero bueno, lo que dicen, mejor bueno, que... Bueno, el 15M también es que empezó un poco sin un mensaje muy claro. Eran muchísimos mensajes y se han en uno, que era una protesta, al fin y al cabo. Sí. También, supongo que también pasó con el rap en ese momento. Sí, podría considerar, sí. Bueno, antes de seguir, me gustaría que los oyentes escuchasen la canción de Countdown. Luego proseguiremos un poco con la entrevista, ya con preguntas más trascendentales. Hablándonos un poco de esta canción. Salió hace pocos meses y lo queríamos sacar como adelanto de la maqueta, para que se viera un poco la mejora de sonido que hemos adquirido, porque el tema de mezcla y tal hemos ido mejorando muy poco a poco, pero de una maqueta a otra se nota muchísimo. Es otro mundo. Bueno, pues entonces dentro Countdown de Catarsis. Del Kalashnikov, a él no van a verle a hacer bromas, ¿sabes? No, ya ganan la SER. No, que somos los bandidos del Kalashnikov. Aquí dejamos entrar en la SER, creo que no. En la SER dicen, hombre, somos de izquierda, pero no tanto. Ya lo ponen y suena de repente, pues esto. Claqueta de acción, empieza el ritmo con el corazón en la mano. La homeopatía es un timo, algo raro, todos fallos como un recogedor sin palo. La voz y un mimo, lo cierto desmitifica. La tierra hueca contra la verdad científica. Sal del fango, estilo Django, pilla un revólver intelectual y manga el cráneo. Conquista la pole. Odiamos el calor hasta que llega el frío y lo primero que hacemos es coger un abrigo. Esquive el cielo, no es el límite. Evite evitarme, mira, siente y vive. Soy antimateria en contenible. Tú relevas, yo sublime. Tú lo dejas de castigo. Tú no cuelas, yo de triple. Tú una mierda, yo plausible. Tú secuelas, yo invencible. Tú no vuelas, yo firme. Vamos, defiendo lo libre como bravo. Sobra tu halago y tu micromachismo. No es una cerda, tú eres persona no grata en mi cabeza como Rajoy en Pontevedra. ¡Ea! Countdown. Al final le calentaron un poco el rostro a Marianico. Eso parece. Bandidos del Kalashnikov. Firme como Chávez, yo fluyo como nadie. Doy la cara como Néstor en Bolivia. Te mato como a Lennon, yo ni infame como mi nación. Un mago como Dynamo, fusila al jefe que te explota por dos duros. Al corrupto que te roba sin apuros y después tiene un indulto. A hostia el presidente con atisbos de demente. Que le diga tú sé fuerte mientras jode tu futuro. Y ves que la historia se repite. El esclavo explotado por el jefe o cacique. El empresario apoltronado no ha cambiado, apoyado en el Estado que el obrero resucite. Por Marx, queme sus normas, no más Gales en Cales, González o bombas. Cuñados en bares, haz Aznares, Azores, Catarsis, infames mostrando sus drones. Alida tu coco el manifiesto comunista, prende la llama o el maldito oportunista. This is hip hop, nada de revistas, fuck el dogma, haselista. Estamos en el trastero acústico, en Radio Crash 105 FM. Lo que acabamos de escuchar era Countdown de Catarsis. Y bueno, sigamos con la entrevista si os parece. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. A mí me parece mal. Gracias por animarte, DK. Bueno, venga, aproximadamente. ¿Desde hace cuánto lleváis en el mundo de la música, en el mundo del rap? ¿En qué momento decidisteis que este rap protesta cumpliría un papel importante? Bueno, yo comencé el primero en 2011. Empecé yo en solitario, luego se sumó David, DK. Se sumó haciendo bases al principio, muy malas, por cierto, que lo peor que pude escuchar, la pude descargar, era cínico bases, creo, y vamos, es un insulto a la música. Uf, si tenéis que poner el programa voy a meter un poco la base, ¿eh? No, pero poco se habla que sin mí no habría grabado ningún tema, porque de ordenadores conoce el cero. Un poco piezas. ¿Hay alguna anécdota que he escuchado? Luego os preguntaré por ellas. De informática hay varias. Y bueno, comencé yo, él luego empezó a hacerme bases y luego en 2013 empecé a rapear yo. Empezó él y en 2014 se formó Catarsis como grupo, los dos cantando y las bases de internet sin pagar un puto duro. Bases free. Bases free. Madre mía, o sea, tú dejaste la carrera ya para sí, hacer bases. Sí. Soy un DJ frustrado, lo digo en mis temas. Por favor, ojalá poder meter luego en un pequeño momento de este programa una base tuya de cuando empezabas. Sí, o sea, en adelante, Catarsis, sus entonces... temas viejos tienen nuestra base. Sí, anda, no lo sabía, podías haberlo contado. Algún tema hay por ahí, pero no sé dónde estará, pero bueno. Pero en adelante, Catarsis, entonces, ¿cuántas maquetas lleváis ya? Llevamos lo primero que fue un maxi de 3 temas, creo recordar. Infames. Luego sacamos El Ocaso de los Falsos Ídolos, Bandidos del Kalashnikov y ahora estamos preparando Sinergia. En un mes o en dos tendría que salir, pero... Ya sabemos la mano invisible que actúa alrededor de nosotros. ¡Truman! ¡Truman! Estamos aquí con el capitalismo, comunismo, bueno, vamos a... Uf, ser líderes de masas ahora mismo. Bueno, pero desde entonces, desde que empezasteis como Catarsis, supongo que habrán sido muchas las dificultades para salir adelante de forma más profesional. Es decir, desde que hacías unas bases maravillosas, sí, como todo tenido hasta ahora, que tengo entendido que vais a hacer hasta colaboraciones con Suquet de Rap. O sea, empezar de la nada, ahorrar para un micrófono decente, después los baffles, las mesas de mezcla, algún lugar para ensayar, para grabar... Es más o menos, ¿cómo ha sido el camino? El principal escollo ha sido DK. Mi principal escollo ha sido él. Sin mí no serías nada. No, la verdad es que fue muy gracioso. Empezamos en 2011 a grabar en un cuarto hiper pequeño que tengo en mi casa. Y empezamos a grabar ahí con un micro de SingStar. Fue como la cabosa, o sea, fue espectacular, lo más patético que he visto en mi vida. Y además, antes de grabar, no podíamos grabar sin reírnos. O sea, teníamos que grabar y nos reíamos, porque nos hacía gracia la... Yo creo que la estampa de ver el micrófono sin estar y nosotros ahí haciendo el paripé, pues nos hacía también gracia. También estaba bien que solo podíamos grabar los viernes. Sí. Y como no controlábamos el programa muy bien, tardábamos 3 viernes en grabar un tema. O sea, un mes en sacar un tema. En grabarlo solo. Y claro, no, ni ecualizábamos ni nada, era grabado tal cual. ¿Ecuaqué? Decíamos en esa época. ¿De qué está hablando usted? Vaya, que poco profesionales al principio. Sí, sí, vamos, una basura pero auténtica. Y lo que hemos ido aprendiendo nosotros por nuestra cuenta, hasta ahora yo que me he metido al FP de sonido, pero todo de buscar información por internet, de ver 1000 vídeos de mierda que no te explican nada, que te explican algo mal, de contrastar información y de nosotros sacarnos las castañas del fuego. Ha sido mucha puza de siempre, pero bueno, nos ha ayudado nuestro amigo Juan Carlos, que es un chico donde antes grabábamos, ahora le hemos expropiado el micro, expropiese, le hemos dicho, y el micro ahora se ha quedado aquí, y él nos ayuda un poco a masterizar y eso, y nada, desde cero y sin que nadie nos haya ayudado, solo este chico, y hemos pasado bastante mal, pero bueno, ahora más o menos estamos adquiriendo un nivel profesional, algo así con los dedos, no se ve porque es radio, lógicamente, pero... Nivel aceptable. Nivel más o menos aceptable, y aún nos queda un añito o dos, puede que ya sea esto, vaya para arriba. Bueno, si algo, no solo queda eso, si no algo ya... Escuchable. Sí, algo escuchable, tenéis esto de... que vais a participar, vais a hacer una colaboración con Suquet de Rap. Y bueno, ya sabemos que por este ambiente, sí. Yo creo que estáis a poco ya de sacarle tuerca a Rap 2016, igual. Colabo con Tony de los chicos del maíz. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y con Raíz también, ¿por qué no? Bueno, en lo que lleváis ya de carrera musical y de todas las canciones que habéis hecho, sinceramente, ¿habéis recibido ya alguna crítica por lo que hacéis? No de calidad, no de la calidad de tus bases, por ejemplo, de cada... mucho bullying, yo quiero denunciar esta entrevista. No pasa nada, llegaremos a Berraco después con la informática. Vale. Mi asignatura. Pero en serio, ¿os han criticado ya en algún momento, pero por el contenido de vuestras canciones, quiero decir? Por el contenido yo no lo recuerdo. Puede que sí, que alguna persona puntual. Pero más... Yo diré nombre. Críticas en otros aspectos sí, o sea, a mí personalmente no. Como grupo, no recuerdo tampoco hacia decir... Porque yo me meto más en las redes sociales, es el que se traga todo. Bueno, en 2012-2013... Claro, pero ahí rapeabas tú solo, yo no... No, pero tú hacías las bases, por cierto. Las famosas bases, sí, las vendo. Sí. Sacamos una maqueta y un chico de Barcelona, que se llama Nico Nicons, creo recordar, voy a decir su nombre. Ahora el bullying va a ser para él. Por si alguien quiere agredirle. Le pasamos la maqueta y tal, y nos comentó que estaba muy bien, pero que éramos muy chicos del maíz. Cuando llevábamos un año rapeando, y un año rapeando, pues ya ves tú, no éramos nadie. O sea, los chicos de maíz están en un sello discográfico, se están haciendo giras en todos lados, no me puedes comparar con ellos, vamos, ni por asomo. Y además, era uno yo solo. Y a un chico de maíz son dos, o sea, es lógico que no puedo copiar a dos a la vez, es imposible. ¿Que no, Lisa? No, pero no soy un superhéroe. Y nada, y nos dijo ese comentario y luego tres o cuatro personas recuerdo también que nos han comentado lo de parecí mucho a los chicos del maíz. Vamos a ver, más quisieran ellos. Porque somos jóvenes, Negati 40 años ya, y yo tengo 20, yo estoy a flor de... Bueno, 22, yo estoy a flor de la vida. Pero nos has estado dos años así de tranquilo. Sí, sí. Bueno. Nos decía esto Expo, que se te queda lo que escuchas. Y sí es cierto que los escuchamos, pero no son un referente a la hora de rapear. Yo no tengo en mente chicos del maíz. O sea, no es que me marque como referente. Me gusta su música, normalmente las canciones que sacan me gustan. No los hateo en ese aspecto, pero no los tengo como un referente para hacer algo. También nos han criticado bastante por hacer prácticamente solo, que en parte tienen razón, pero bueno, rap protesta. Rap político, rap comunista, la gente enseguida... Esto ya no mola, a mí no me entretiene. La gente de aquí de mi pueblo, por ejemplo, que no es fan de Fidel Castro, por ejemplo, no es fan de Fidel Castro. Sí, vamos pronto a Fidel Castro. Uno que se me ocurra. El diario de coño, ese Che Guevara tampoco se lo ha leído, no se ha leído, yo qué sé, la Perestroika, bueno, se lo hace falta. No hace falta leérselo, eso, bueno. Eso no. Y sí, nos echan en cara que, bueno, solo hacemos rap político, pero si yo me levanto y veo los periódicos, estoy viendo vídeos todo el día de política, si una serie la veo solo tiene que ser de política, pues no te voy a hablar de taekwondo, ¿sabes? Pero es relativo también, no hacemos solo política, yo... Meto rimas políticas, pero meto rimas de series, de libros, de películas... Eso también es una cosa muy graciosa, porque él mete el 70-60% rimas... Yo ahora meto menos política y tú metes el doble. Yo meto el doble para compensar y eso es muy gracioso. Él más de series, películas, juegos... Sí, es verdad que hemos escuchado ahí a DK haciendo comparaciones... Series. Videojuegos, películas, siempre. La referencia más difícil que puedas encontrarte en un tema, yo la he hecho. Es gracioso porque me dice, ¿cómo está el tema? Yo escucho, yo qué sé... Guabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabababalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab Ricky Morty y dices, joder, qué bien. Sí, pero es que para entender tu parte hay que ver Ricky Morty y hay que verse sí, todas las películas. Peco mucho de eso, pero es algo que me gusta. Yo cuando hablo, cuando a lo mejor estoy hablando con alguien normal, lo hago también. Entonces, cuando hago una canción, yo no puedo no hacer eso. Yo soy como soy, entonces lo hago. Claro, es cierto. Empiezas siempre que empieza tu parte, te comparas con algo. Como no sé qué, firme como... No, eso era... Firme como Chávez, fíjate la política. No era más serie eso. No. Bueno, anda. A ver, no es ningún misterio ver que en esta oleada de rap protesta por todo el país, y desde luego la situación en la que está, lo que lo requiere bastante, pero es muy curioso cómo Valencia parece ser la cuna de este género en España. Hablando ya a voz y pronto. Desde los chicos del maíz, Mafalda, Suquet de Rap y vosotros, por supuesto. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Por qué creéis que Valencia es como la cuna del rap político? Y bueno, ¿y cómo empezó todo también? Es Rita Barberá. Todo surgió por Rita Barberá porque es un detonante perfecto para... Es la persona que más se puede odiar en Valencia y es una persona que genera odio y por eso salen estos grupos que lo que hacemos es promulgar odio hacia su persona en especial. No, Valencia es una comunidad donde siempre... Bueno, siempre no... Pero desde hace muchos años ha gobernado el PP de una manera indeseable, una manera infame. Tanto nos gusta esa palabra. Y es que tiene que salir aquí, tiene que salir aquí, tiene que salir también en Madrid, que ha surgido bastantes grupos, porque es un sitio donde han estado saqueando constantemente la derecha y es el epicentro del odio de... Pero yo lo veo muy gracioso, porque Valencia es una ciudad... Sí, es bipolar. Es completamente bipolar. Gana el PP, tú llegas a Valencia en bus y lo que te encuentras son carteles de afíliate a la Falange. Sí, sí. Es una ciudad arcaica, casi. Y en cambio luego de repente en Valencia te encuentras que hay una oleada de izquierdas increíble, todos estos grupos que os acabo de decir. ¿Por qué es Valencia tan bipolar? Es lo que no entiendo, ¿eh? No lo sabemos. Si lo supiéramos, lo habríamos arreglado ya. Es inexplicable. Bueno, ya hablando un poco de estos raperos de rap protesta en Valencia y tal, Suquet de Rap, tenéis una colaboración con ellos, creo, sí. Se llama Big Bang, hablando un poco de esta canción. La verdad es que cómo conocimos a Suquet de Rap enlaza un poco con lo que decías tú de Valencia bipolar, porque fuimos, era como un concierto de mucha gente, pero antes hacían batallas de gallos y tal. En Silla. En, sí, un pueblo de Valencia. Y entonces... Pensaba que estaban en sillas. Eso lo hace Nacho, eso lo hizo Nacho en un concierto que salió cantando. Sí, sí, perdón. Y entonces vimos un par de batallas de gallos y tal, hicieron el descanso y subieron Suquet a rapear. Y eso, empezaron a cantar el tema y de momento, o sea, durante el primer tema la gente bien. Pero escucharon algo de política y de los pocos que quedaban ya se empezaron a salir todos. Y... A nosotros nos llamó la atención, nos acercamos y el resto se fue, en plan... Sí, pero... O sea, se vació el escenario, sí, y estabais, sí, vosotros dos en primera fila. Literalmente, unas 100 personas o no sé, se salieron todas del concierto de Suquet de Rap. Nos quedamos nosotros, que íbamos tres, y luego otro grupito que había al lado más adelante, y ya estáis, se salieron todos. Sabías que el público que fue iba enfocado más que nada a la batalla de gallos, pero eran chavalines y... A mí me chocó porque yo lo vi y dije, joder, lo hacen bien. Y eso, cuando bajaron de ahí, nos acercamos y les dije, nos ha molado lo vuestro, esto ha sido un poco mierda que se hayan ido todos y tal. Una basura. Y ahí pues hablamos un poquito. Ahí hablamos un poquito tal y hemos ido quedando de vez en cuando con ellos. Y a raíz de esto surgió pues colaborar para nuestra próxima maqueta. Anda. Pues bueno, escuchamos entonces la canción para nuestros oyentes. Esto es Big Bang, claro, de Catarsis con Suquet de Rap. Dale. Els dies siguin avui de març, de Frida Judith Butler, passen per Beauvoir. Els pèls que tinc jo són assumpte meu, no necessiten ni importar el que opineu, i com vestisca m'és igual, tant se val. En definitiva, és a mi a qui li ha d'agradar. T'has quedat bocabadat, així s'ho queda rap, deconstruint les identitats, barallem fins al final. Tot és a una, juntes per la igualtat, amb força, tot i que no és cabé, però fer que es complisca fora del paper. Fica'm el rime, jo tiro el vers, fica'm un hater, envio un bé, sóc un cabró, però només que la majoria que surt al carrer és que no sé per què la gent no aprèn quan li furten a mans plenes, però no s'ofèn. Para purgan cuñados que rebuznan, exigen democracia e ignoran la de Cuba. Refugiados sin refugio, algo que me asusta. Clases de coraje impartidas por las kurdas. Escribo y me denuncian, exijo un gulag para Donald Trump en Murcia. Ojeda la acompaña mientras grita viva España. Es una peli de Berlanga, tanto pan y circo abunda acá. Lores Bayer de la comarca Valle de Rivera, no te pases de la raya que te veo. El IBEX es la mafia que adoctrina a la masa, que no tiene ya ni casa y vilipendia al obrero. Voy como carrero si conquisto nuevos cielos. La lucha es el camino, amigo, lo aprendimos de Cienfuegos. Van a la caza del tuitero, quieren darnos miedo, pero venceremos como soviets ante el zar. Suquete es nuestro Big Bang. Forman el cuadrado, cuatro aristas, pongo la primera. En mi trinchera los sauces están llorando esa bandera. La adoran fieles, la siguen rebaños. Contrario a una corriente insuperable, templario, y un camino que no sigue nadie. Detalles de un pasado que apesta cerrado en la frontera de tu corazón. Me piden visado, claro, y oscuro al mismo tiempo. Revivo en cada verso, escribo, ergo, pienso. Muerdo en vez de saborear. Y cuando el sol me da la espalda, yo comienzo a pensar. Más madera, pasta hoguera, traigo brea. Un violador cualquiera hará Neruda, borro su memoria. Tu zona de confort, mi línea divisoria. Porque no posicionarse es negar otra victoria. Tiro a de huello como Punisher, le corté el cuello a Lucifer. La resistencia de la Kuznavet, la flexibilidad del ballet. Bello como Barcelona, ni Diver. Divagando entre mementos, recuerdos y momentos. Titiriteros presos del gobierno, calendas de febrero. Frío donde hiberno, y si escupo fuegos porque soy Hefesto. Rezo al oráculo de Delfos, si no existe Dios, ¿cómo explicáis estos rapeos? A que macateos. Quise matar al pasado como un ente de gaño, pero dejaría de ser yo y quedo aterrado. ¿Qué más da el que dirán? De verdad es que me da igual. ¿Dónde estás y dónde estarías? Deja que te diga que te jode, que te dejen a me. Ya estamos de vuelta en Trastero Acústico de Radio Crash en el 105 FM con Catarsis. Eso que acabamos de escuchar era Big Bang de Catarsis con Suquete Rap. ¿Cómo suena, eh? Joder. Qué maravilloso. Bueno, actualmente nos encontramos ante una situación delicada en España, ya siguiendo un poco la entrevista de antes. Si pudieseis concienciar a la población antes de las nuevas elecciones, ya a las terceras y posiblemente a por las cuartas a este paso, ¿qué les pediríais que tuvieran en cuenta a todos los votantes? Es que es muy difícil, porque tú ves la tele entrevistas que dicen... O sea, que, por ejemplo, la mujer dice, no, mi hijo se ha tenido que ir a estudiar fuera, mi marido está en paro, no sé qué, y le dicen, ¿y a quién has votado? Y dice, al PP, claro, ¿cómo no? Porque dice, no sea que venga aquí alguien nuevo y sea peor. Yo creo... ¿Peor aún? Yo creo que hay que concienciar a la sociedad para que el cambio... se puede hacer, pero es que el cambio es una palabra que traduce a Ciudadanos y traduce a Podemos. Entonces, ¿dónde está el contrapunto de lo que es cambio de verdad y lo que no? Para mí, sinceramente, ninguno de los dos me parece un cambio, porque Ciudadanos es un partido, vamos, que... Sí, encima lo de cambiar acaba de pactar con el PP, es un cambio muy relativo. Lo acaba de hacer ya, le retrata de por vida, pero es un partido que no viene a cambiar nada, que... Es un partido para que las grandes empresas lo han fabricado para que Podemos no pueda estar. ¡Oh, Podemos! ¡Qué miedo! ¿Sabes? ¡Que vienen los comunistas! Para que vea esto por haber perdido la civil, que digo yo una canción. Y Podemos me parece que tampoco es un cambio representativo. Si Podemos llegar a gobernar, como está haciendo en Madrid, está en Cádiz y tal, pues la gente dice, los ayuntamientos del cambio. Pues vaya mierda de cambio, ¿no? Personalmente creo que no ha habido un cambio significativo. Y yo creo que si podemos llegar a gobernar en este país, tampoco, porque en Europa, pues se podría decir que es la que dirige cómo van los distintos gobiernos. Entonces, si podemos llegar a gobernar, no tendría que hacer, o sea, sería Grecia 2. Por mucho que te quieran vender, que es que el PIB es más grande... En España tiene más importancia, pero yo creo que seguiría los dictámenes de Merkel y si no lo sigue, pues como decían a Grecia, si no lo sigues te va fuera y ¿qué vas a hacer? Pues por lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que ahora mismo por las urnas es el cambio es imposible, pienso yo. Pero claro, si no, ¿cómo? ¿Te vas a la calle con un rifle y vas matando a gente? Pues no, o sea... Bueno, aquí tenemos a Perraco, que además de hacer de cantar en rap, análisis político, pues acaba de hacer una propuesta maravillosa, que es matar a todo el mundo. Bueno, pues, la oposición en Venezuela dice eso. Que es, gracioso, es que la pregunta era bueno, que pues... ¿qué les pedirías que tuvieran en cuenta? Y has empezado... pacíficamente y luego ha sido la a la lucha armada y de repente ya estás hablando de bueno, pues que mate todo el mundo, ¿sabes? Sácate un rifle. Yo creo que por las urnas es muy difícil el cambio, pero hay que concienciar a la gente, y más que las urnas pues es concienciar sus mentalidades, su la mujer no es un objeto, son distintas cosas que la gente no concibe de por sí, porque yo pienso que en la educación está la clave, y la educación que tenemos en España es una educación retrógrada y es una educación, es una basura, directamente, es una basura. Entonces la sociedad piensa como le han educado, y le han educado de una manera que es imposible con que haya una sociedad justa, una sociedad socialista, hombre, y comunista. No quiero hacer un inda comunista, pero vamos a jugar a... Tenéis tres palabras cada uno para concienciar a Bertín Osborne de que lo que hace no está bien. Venga, tres palabras cada uno, probad. Muerte, que podría morir, para concienciar a los demás. No sé qué más. Hostia, es que nos pones catarsis, a un aprieto, ¿eh? Sí. Si nos escuchara, cambiaría a catarsis. Y bueno, pero es que estos personajes... Yo en tres palabras le diría, paga tus impuestos. Es buena esa. Panamá offshore. Bueno, pero háblanos un poco más de vuestras experiencias como músicos. Desde el primer concierto que hicisteis hasta la situación actual, seguro que muchas veces pensasteis en dejar catarsis, otras tantas no tanto, otras pensaríais, coño, ¿estamos haciendo esto bien? ¿No lo estamos haciendo bien? A ver, ¿cómo de complejo es adquirir la experiencia? Según el día. A veces le quiero apuñalar, a veces digo, joder, lo que has rapeado mola. Es según estés. También hay que tener en cuenta que, pues eso, desde 2011, aunque yo no rapeara al principio, estamos haciendo cosas. Los dos. Sí, juntos. Y cuando no sabes hacerlo y no encuentras la forma de sonar bien, te frustras mucho. Porque aún nuestra ecualización y tal ha mejorado, pero lo comparas con CDs profesionales y se nota que no es igual, pero vamos mejorando poco a poco. Al principio eso te frustra muchísimo. Y conciertos, bueno, nuestro primer concierto fue hace pocos meses, llevamos ya 2 o 3 años como grupo, y nada, el primer concierto fue hace marzo, creo que fue, y nuestro único. No es nuestro sustento esto. Y fue una canción con banda... Y que estuvo muy bien, la verdad, pero solo, fue tan solo una canción, y de momento el tema conciertos está muy mal. Y el tema ingresos peor, así que imagínate. ¿Os marcasteis un suquete de rap? ¿Cantasteis vosotros y se fue sí, la gente? No, la gente se quedó, o sea, era en una falla, pero que estaba tocando otro grupo. Y cuando subamos nosotros, que no tenemos nada que ver con lo que están haciendo, porque era más de ambiente y tal... No sé cómo va a reaccionar la gente, pero parecían animada y tal, y había gente de todas las edades. Era gracioso porque entre un niño gritando ¡viva, viva, sí, viva! Sí, sí, viva. Se acercaron niños ahí a saltar. Era muy gracioso porque en el público habían señoras, bueno, estaba ahí de todo el mundo en el medio, que no sé por qué, sí que fue gracioso que se apartaron para atrás. O sea, la gente no se fue, pero se apartaron para atrás. Que no, me pensé que como los raperos siempre hablan de drogas y pistolas, que aquí vamos a disparar ahí o algo. Y... Bueno, tu medida ha sido salir a la calle con un rifle. Entonces ahí sí que lo comprendería. Y era muy gracioso porque yo iba rapeando y claro, tú vas mirando, yo nunca había hecho un concierto, entonces no sabía qué tenía que mirar. Y yo iba mirando al público, lógicamente, no voy a mirar a los cordones de mi zapatilla. Y habían unas señoras que estaban ahí y estaban alzando así el brazo como el gato este de chino, del gato este, ¿cómo se llama? El gato de Mixta. El gato de Mixta este así, y yo, pero ¿qué le pasa a esa señora en el brazo? Y yo por dentro me estaba descojonando, pero, y eso que no. Y era la parte de David, que yo, y luego cuando me tocó a mí rapear es que no podía mirarlas porque me hubiera reído muchísimo. Y ya miraba medio al techo, la miraba a veces cuando ya estaba medio acabando, iba bien. Me las imagino y con el brazo oxidito al frente y grita peor. Pero muy bien. A mí me hizo mucha gracia, por lo menos. Eso que nos llevamos. Porque dinero no llevamos nada, ¿qué te digo? Bueno, pasemos ya al tema de las influencias. Vuestros modelos, ¿los respetáis por su letra, por su carácter o por su postura? Nada. ¿Y en qué caso serían los tres a la vez? A ver, yo he habido muchos raperos que al principio me gustaban y hacen buen rap, no te voy a decir que rapean mal. Pero luego ves ciertas actitudes en alguna rima, o a lo mejor sale en una entrevista o algo con cierta actitud que no te gusta y ya empiezo a escucharles menos. O sea, yo no puedo escuchar a alguien que no me guste como es. No puedo separar cómo es en persona a cómo es el personaje rapero. Mucha gente dice que sí, que no tiene nada que ver. Y vale, entiendo su postura, pero pongamos un ejemplo así muy exagerado. Si Hitler rapeara muy bien, me da igual, no lo voy a escuchar. No voy a... ¡Hombre! A ver, chicos, yo quería grabar un programa de música, de rap protesta, no de, ¿no?, comparaciones de salir a la calle para tiros ni de Hitler es rapero, igual me mola. Punchlines de Hitler ahí fluyendo. Pero aquí... ¡Stalin! ¡Te voy a purgar, Stalin! Sí. Las épicas batallas de rap de... Sería Nega y Zetangana y Gile contra Zeta. Pero hay una comparación muy buena, que es los youtubers. A ti, hay mucha gente que ve a ciertos youtubers que dice, sí, como persona es una mierda, pero sus vídeos me hacen gracia, entonces lo veo. No, yo no puedo hacer eso, porque si tú lo ves, le estás financiando indirectamente. Él gana dinero por las visitas, por todo eso. Entonces, si tú crees que es una mala persona y que actúa mal, no puede respaldar su trabajo, porque él seguirá haciendo sus cosas mal. Y como influencia, contestando a tu pregunta y no a Hitler... y no hasta la tercera guerra mundial que se ha marcado de casa. Tenemos influencia muy variopinta, porque nosotros, si nos ves por la calle, somos unas personas súper sencillas, ¿no? Ni vamos vestiendo de ancho como los raperos, ni con sudaderas XXL, ni beisbolera, ni gorra, ni... Ahora mismo, para los oyentes que lo estén viendo, van en pantalones cortos los dos, como... acaban de salir, yo que sé, de correr un domingo de resaca... El espíritu de Valencia está aún dentro nuestra. Allí hace mucho calor y hasta aquí en Gijón. Y es muy distinto. Nosotros, yo empecé con Aloy. A ver, por favor. Y luego me meto yo con la gente, ¿sabes? Y lo tengo todo. Corten esto, por favor, que no sea público. Y porque yo creía que eso era bueno, pero luego, gracias a Dios, mi cerebro fue evolucionando. Y luego descubrí a los Chicos del Maíz, que fue un grupo que me gustó muchísimo. Creo que fue un salto increíble de Aloy a los Chicos del Maíz, ¿no? Imagínate. O sea, no estaba a Porta en medio, por si acaso. No. Cambié de continente radicalmente. Y ya en 2008-2009, cuando más empecé a escuchar rap, lógicamente escuché rap, de verdad, y dejé de escuchar a Aloy y a esta gente... También empecé con más o menos con Natch, que es otro que vaya tela, y con Zenith. Tres beefs a Natch en una hora. Y lo que les queda, que aún no acaba. Y a partir de ahí, sobre todo rap en España, que es muy bueno, rap protesta, lo que estabas comentando antes. Pero también gente que no solo hace nuestro rap. Yo pues escucho mucho rap, se puede decir sentimental. ¿A Natos igual? No, pero escucho a gente que lo que ellos dicen me representa en plan sentimental, pero no me gusta que en este país no puedas hacer un tema sentimental sin tener que llamar puta a una mujer así porque sí, que eso me parece ridículo y de una mentalidad del siglo, sí, del siglo XII, sí, unga, unga. Y escuchamos gente, sobre todo si tiene un estilo así muy... muy dicharachero, muy movido, muy que eso nos influencia mucho para el ritmo que le metemos ahora a las canciones. Y eso también por gente que... lo que estábamos comentando, no todo el mundo tiene que hacer rap protesta y nosotros no escuchamos solo rap protesta, escuchamos muchos estilos. A mí me gustan, por ejemplo, temas que tienen metáforas muy profundas o más en plan reflexiones también. Tote sí, King. Contra Stalin, ¿no? No. Tote King es un buen referente. Por ejemplo, Piezas y su último CD. A mí me parece el mejor CD de toda, o sea, de toda España, de rap español. El mejor CD que ha habido por encima de KCO y esto. Porque le hateamos hasta KCO. Fíjate hasta qué punto llegamos. Hasta qué punto hateamos. Pero es que tú escuchas ese CD y no hay frase, no hay rima que ves que le ha costado lo suyo escribir, que te puede transmitir muchísimo, y es solo una rima que es una metáfora y la puedes interpretar de mil formas, pero te dicen algo. No me sirve que me rimes flow con show y me digas que estás aquí muy bien fumándote un porro, porque a mí eso me aburre. Entonces yo busco algo que me haga pensar, también que canciones con ritmo y eso, pero más que me hagan pensar. Bien, oye, buenas influencias por lo menos, la verdad. Bueno, quitándolo de algo y eso. Ese te va a quedar grabado, ¿verdad? Acabas de hundir tu carrera musical. Ahora el bullying a él, que escúchalo hoy. Bueno, sí, ya la última pregunta, para finalizar, contándonos alguna anécdota graciosa, por favor. Seguro que hay alguna, seguro que hay varias. Hay muchísimas. Hay 10 minutos de anécdota. Hay hasta vídeos certificando de las piezadas de Perraco. Para quien no entienda este término, es ser muy torpe en informática, ¿vale? Por ejemplo, intentó subir un vídeo a YouTube mientras yo estaba delante. ¿Sabes? Que arrastras el vídeo a YouTube y empieza a subirse. Pues él arrastró el vídeo y se colgó el navegador, o ponía en YouTube como letras grises, no puedes subir o no sé qué. Un segundo después lo hice yo y funcionaba. Sí. Entonces, anécdotas de estas tenemos un montón. Y bueno, no preguntaste, esto me lo han contado, no preguntaste una vez qué hace un amplificador. ¿Qué hace una vez? Sí, sí. A nuestro compañero de Suqué de rap, Carles, le pregunté que para qué era un ampli y si solo se usaba en guitarra. Y es que nos miró a los dos en plan, ¿esto va en serio? Largo de mi casa. A ver, es que la palabra no te deja deducir para qué sirve. Amplificador, ¿qué puedo hacer? ¿Crees que puede hacer? ¡Qué locura! Disminuir, lógicamente, ¿no? La tecnología es un misterio. Luego fue muy gracioso también para el nombre del grupo, que es Catarsis. Sí. Que la gente nos llamaba Bandidos del Cárnico porque es un nombre que moló mucho para la maqueta, pero es la maqueta. O sea, sí. El grupo de maqueta. Déjame contarlo a mí esto. Viene y dice: David, se me ha ocurrido el mejor nombre de la historia. P-D-K. Las letras, las siglas. Le miré yo en cara de... ¿Qué está diciendo? Y él, sí, me lo ha dicho una amiga, que está muy bien. Y yo, pues, no, es un nombre así como muy típico, la P de Perraco y la D y la K de K. Es FDK, ¿no? Es un poco SFDK. Sí, es un poco SFDK, suena típico, suena aburrido. Y él, que no, que estoy convencido, que me va a encantar. Total, que al final pusimos otro nombre y ahí ya es una anécdota graciosa que se la reprocho siempre, de que nunca tiene razón. También íbamos a quedar con un chico que colabora en nuestra maqueta, se llama Manu. Y el chico venía a Valencia a grabar y se dejó la letra en su casa cuando tuvo que venir a grabar y no pudo grabar. Entonces, de colaboraciones tenemos buenas anécdotas también, que muchas que nos han llevado a cabo por A o por B. Tenemos infinidad de anécdotas, pero ya habéis visto los personajes que somos. Sí. No sé, han tenido llevar una hora para ver el personaje. Si sacáis algo en claro, bueno, lo del rifle y lo de Hitler es... Yo creo que el titular ya de este programa. No hay que tomarse las cosas tan en serio. Hay que hacer rap como Lil Dicky. Por favor. Bueno, chicos. Bueno, un placer que hayáis venido. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Gracias a ti por invitarnos. Y pagarnos el viaje. Y la merienda, sí. Que menuda merienda nos has sacado, Manu, madre mía. Es pizza, se llama pizza. Si acordáis de los términos. Bueno, espero que disfrutéis de lo que os queda de día y de días aquí. Y muchísimas gracias por venir. Si queréis venir cualquier otro día, sois más pues mañana nos venimos aquí a merendar. O sea, a desayunar también, mira. Si traes sidra, yo vengo cuando quieras. No tenéis en Valencia de eso, ¿verdad? No. Al menos no de buena calidad, ¿no? Tampoco busca mucho, pero. Allí hay calor, la brasa. Bueno, chicos, para despedir ya el programa vamos a poner una canción, la última, de Catarsis, que se llama El mundo es nuestro, canción que termina con la maqueta de Bandidos de Kalashnikov. ¿Algo que decir a esta canción antes de empezar? Bueno, es una referencia a una película muy buena, española, también, que a tu cuñado te va a decir, pero si es española, ¿cómo va a ser buena? Pues no, hay películas españolas que son buenas, y es muy graciosa, es un poco similar a la de Tarde de Perros, pero dos andaluces, es muy divertida, no quiero spoilear, porque no te puedo decir una película sin acabar de spoilearte. Culebra. Al final muere por esa. Y es un tema... Con este tema fue como... Es, parece que no, pero es como una revolución que hicimos en nuestra forma de hacer música, porque a raíz de este tema que vimos que es así muy diferente a todo lo que hacíamos, todo era muy serio y tal, y yo personalmente, llamándome perraco, no puedo hacer un rap serio, porque no, no es incompatible. Y vimos que nuestro grupo, que somos dos personas que siempre estamos de risa, ya se ha visto hoy, pero estamos siempre de risa, de burla, de todo, y empezamos a cambiar nuestra forma de hacerlo, súper divertido, ritmos muy amenos y tal, y acabamos este tema y dijimos, esto es una barbaridad. Y a partir de ahí es la maqueta viene bastante influenciada sobre ese último tema y... Es espectacular, vamos. Es... Ahora lo iréis. Bueno, pues qué mejor forma de terminar el programa que con El Mundo es Nuestro, de Catarsis. Y con esta canción ya terminamos con Trastero Acústico en Radio Crash 105 FM. Hasta la semana que viene. ¿Vosotros queréis añadir algo? ¿Alguna despedida? Bueno, es nuestra primera entrevista y puede que se haya notado en las imbecilidades. En la próxima diremos más imbecilidades. No me interesáis así de por sí. En la próxima, más Hitler y más Aloy. Aquí. Pues terminamos, chicos. El Mundo es Nuestro. ¡Salud! Si fuéramos perfectos, yo... Creo que seríamos de izquierda. Ya, estilo catártico. Alejandro Valdenos en el beat. Representar. Rapear. Tú párate un taxi. A nosotros no nos para ni la Stasi. Reggaetón, marxista, leninista. Viva Fidel y viva Cuba socialista. Nosotros estamos ahora fijándonos mucho en esos artistas que ya están trabajando más el tema de la música más proletaria, más social, ¿no? Se acabó lo que se daba sin chapuzas a lo Calatrava. Cada palabra amasada para el paladar top. No apto para Vox, no, ni para vosotros. Matando sin censura como en la Operación Cóndor. Rompo tu habitual show de Truman. La tele manipula y te trata como un tonto. Cipras nos traiciona, Podemos se acojona. Merkel no perdona mientras leo a Pol Pot. Voy to burlao como Mao Zedong. Estilo Underwood, mi líder Kim Jong-un. Me dijo, hijo, mira tuerca, news de risa morirás. Como con Indelub, risas aseguras. Era working class, no como botín, ya llegó su fin, tata pasta parana. Catarsis en el film, ni pasta ni bling bling, con estilo fino mío pillo tan singular. Sobra tanto ego como en Rolling de Limp Bizkit, Rojo, Inda y Maruenda forman el Dream Team. No paramos de deambular en esta mentalidad que solo quiere perfeccionar. Encerrados en su cúpula tan singular, el resto está. I'm gonna give you the wax, más patéticos que la batalla Waterloo. Narrada por Chojini Z Pucks, I kill you con más horna que Deadpool. Mientras me siento Elliot en Mr. Robot y acierto, abrazando el silencio a través de susurros iracundos, yo me expreso. Mi psicólogo tuvo que ir al psicólogo para evitar estallar atrás de este monólogo. Bombo allá, rumbo Brasil, atravesando en moto el mar. El mundo es nuestro. Atento al tanto, me mantengo raudo. Es el texto fresco y te demuestro cierto encanto. Soy del bando, cansado del hastío. Tan solo canto para hacer el mundo mío. No dejes tu cerebro como un átomo vacío, somos frío, fijo al enemigo. Rap made in Turia, USA matando niños sirios y Rajoy sin saber qué es la lluvia. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Traigo chuches, rapa que lo escuches, piensan callar, no se darán de bruces. Somos esos losers buscando una salida, héroes como Lute, expropiando cual Cristina. En este yelmo páramo, sujetando la cabeza de Medusa como hizo Perseo. Un laberinto mental como Stanley para ni mil paradojas que me hacen eterno. Enfermo del folio, escribo episodios. Cada frase mía es otra incitación al odio y expolio. Como Dillinger, estilo lúdico, flotando en el ayer, enemigos públicos. Definitivamente, cabeza, estamos abandonados. Mira que darle todo el dinero al bombe. Te vas a preocupar por el dinero, culebra. Nosotros somos jóvenes. Tenemos el mundo en nuestras manos. Nos vamos a ir a Brasil a triunfar.